las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Me hace falta un corazón multiplicado. Tal vez un poco menos mío, es cierto, pero ¿qué importa eso? Un corazón a flor de piel, palpable como la angustia, la pena, la alegría, o como el grito que se deja entrever en el silencio. Un corazón visible por la calle, entre mis brazos como un ramo de flores, entre mis manos como un fruto tierno. Recuperarlo de su oscuro recinto, ya nunca más llevarlo adentro, para que cada uno pueda hallar en él una esperanza, un saludo de amigo, un motivo de aliento. Hoy me hace falta un corazón distinto, un corazón vestido de overol, un corazón que huela a tinta y papel nuevo, un corazón musical como el viento, un corazón amigo como un libro, un corazón con gorra como los camioneros, un corazón sin saco ni corbata, un corazón valiente, transpirado como el de los mineros, un corazón que sea el corazón de todos. Un corazón juguete para los niños pobres, un corazón domingo para los jornaleros, un corazón albergue para los malheridos, un corazón reposo para los campesinos, un corazón mañana para los que hoy trabajan, un corazón refugio para los perseguidos, un corazón pañuelo para todo el que parte, un corazón consuelo para los doloridos, un corazón blindado para el soldado anónimo, un corazón cartilla para los que no aprendieron, un corazón recuerdo para los olvidados, un corazón ausencia para los que se fueron. Estoy necesitando un corazón casi infinito, a la medida de mi anhelo, para dejarlo aquí, para llevarlo allá, para traerlo acá, para dejarlo allí. Multiplicado corazón que busco dentro del corazón mío, un corazón sin raza, sin color, sin idioma, que solo respondiera a la palabra hombre, cuando se lo llama. Un corazón total, ilimitado, enteramente abierto hacia la vida de los otros. Un corazón inmenso. De todo cuanto digo, estoy seguro. Hoy no me basta con el corazón que tengo. Tercer poema del libro Siete poemas verticales, de Rubén Derlis. Soy de un lugar donde cuecen el pan a la orilla de un sueño que lucha el amor. Tengo del negro y de España su luz y una historia bien corta que se hace sentir. Vengo del centro del mar, siento el sur más que el norte y el rojo me cruza la sien. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Sé de la mano tendido al pasar, de la mano que ofrezco sin mucho mirar. Sé de caminos de vidrio y neón, tan veloces que al cabo han perdido el andar. Sé que no hay sueño barato ni gris, ni riqueza que brote de un pueblo feliz. Soy de donde grande soy, aunque me encuentre donde esté. Aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe, soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Cuento con armas que he de imaginar. Quienes quieren mi patio podrían enfermar. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté. Aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Y es que soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté. Aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe, soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas. Buenas tardes, comenzamos nuestro programa de los miércoles a desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza y en la voz de Gabriel Pérez con la poesía de Rubén Derlis. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Y también estamos acá con Gaby Perulán ahí en los controles. Ah, ya no está. Aymara, Nico. Con hacia mi derecha, el bueno, patrón. A su derecha. Y sí, sí, vamos a votar a Massa. Y sí. No nos vamos a hacer los zurditos ahora. Sí, zurditos faloperitos. Bueno, el que habló ahí, Germán Leyen, y también el compañero Alfredo Berzi, que nos va a dar las vías de comunicación. Bueno, buenas tardes a la mesa, buenas tardes a Bermejo. La vía de comunicación acá en la Radio La Mosquitera, 261-74-65-759. Y por las redes nos pueden ubicar en Instagram como Comité de Solidaridad y en Facebook también como Solidaridad Latinoamericana. Muy bien, y vamos a escuchar nuestro resumen informativo de la semana. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que Estados Unidos y la petrolera estadounidense ExxonMobil están fomentando un conflicto bélico en el Esequibo, una vasta región de que Venezuela reclama como suya y que Guyana considera parte de su territorio. Según Maduro, el gobierno de Guyana está subordinado a los intereses de la empresa norteamericana que tiene proyectos de exploración petrolera en la zona. Maduro afirmó que Venezuela no renunciará a su soberanía sobre el Esequibo y que el próximo 3 de diciembre celebrará un referéndum para que el pueblo venezolano se pronuncie sobre la anexión de ese territorio a la nación. El oficialismo ha lanzado una campaña que invita a los ciudadanos a responder 5 veces sí a las 5 preguntas que se plantearán en la consulta, entre ellas si están de acuerdo o no con la incorporación del Esequibo a Venezuela. Uruguay. PIT CNT en movilización por caso Marcet. Le pedimos al gobierno que deje de mentir. Cientos de integrantes del PIT CNT participaron de una movilización desde Plaza Libertad que tuvo como objetivo defender la democracia y rechazar los casos de corrupción en el gobierno, según la convocatoria de la Central Sindical. El acto tuvo lugar este lunes a las 18 horas. La proclama del PIT CNT, leída sobre el escenario por Gustavo González, secretario general de FUCBAM, y la secretaria general de PIT CNT, Elvia Pereira, expresa que el motivo de la movilización es la grave crisis política que considera el movimiento sindical atraviesa el país y el deterioro institucional por responsabilidad del gobierno. Hablamos del caso más escandaloso dentro de una larga sucesión de eventos de corrupción protagonizados por distintos estamentos del Poder Ejecutivo, dijo en referencia al caso de la emisión del pasaporte en tiempo récord al narcotraficante Sebastián Marcet. Marcet ahora está libre y prófugo gracias a que el gobierno uruguayo le facilitó un pasaporte, sostuvo el representante de la gremial sindical. Sobre esto pidió que se llegue hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de los hechos, incluyendo las responsabilidades de todas las personas involucradas y del propio presidente de la República. A ese hecho, indicó la proclama, se le suma una verdadera trama de mentiras y ocultamientos. El Poder Ejecutivo diseñó una estrategia institucional, política y comunicacional con participación directa de la Presidencia de la República para mentir, ocultar y destruir pruebas y para ocultar la información al Poder Judicial. De esta manera burló a los otros poderes del Estado en los cuales se organiza la democracia. Manifestó y agregó, le pedimos al gobierno que deje de mentir. Panamá. Más de 1000 detenidos durante 3 semanas de protestas en Panamá. Panamá cumplió este lunes 13 de noviembre 3 semanas de incesantes protestas y la policía reportó el arresto de 1.061 personas en medio de los enfrentamientos que las manifestaciones han desatado. De acuerdo al reporte oficial, 927 de los detenidos son mayores de edad. Los arrestos ocurrieron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Chiriquí y Colón. A todos se informó se les ha judicializado por delitos como daños a la propiedad privada, robo, desórdenes en la vía y portación de armas. Según el reporte, los manifestantes vandalizaron 63 locales comerciales, 19 instituciones del gobierno, dañaron 28 cámaras de videovigilancia y estaciones del metro. Las protestas populares se iniciaron el 23 de octubre, cuando los ciudadanos comenzaron a salir a las calles a reclamar por un contrato minero millonario firmado por el gobierno y Minera Panamá, filial de una empresa canadiense. Después, el mismo presidente Laurentino Cortizo, quien dijo que no habría marcha atrás en el convenio, reculó y pidió una consulta popular para decidir el futuro del convenio que le dejaría al Estado 375 millones anuales. La Corte Suprema de Justicia estudia el caso y se espera que declare inconstitucional la ley que le dio paso al contrato. Las protestas incluyen bloqueos de calles y carreteras, lo que ha impedido un normal abasto de mercancías en todo el país. Acabamos de escuchar el resumen informativo de esta semana de la Patria Grande, ¿no? De desalambrar, con tres noticias ahí que tienen que ver justamente con la soberanía de América Latina. Panamá, Venezuela. Y Brasil. Ahí estamos. Sí, lo del conflicto de Panamá está bien preocupante, porque ya hace tiempo que empezaron las comunidades indígenas a protestar por este acuerdo con la minera canadiense por parte del gobierno panameño, y se han ido sumando más sectores por los perjuicios que va a provocar en los territorios. Y sin embargo, a nivel internacional no ha tenido mucha repercusión. Y vemos especialmente que acá en Mendoza no hay mucha reacción por parte de, por ejemplo, de las asambleas del agua para solidarizarse con esa lucha ambiental que están llevando adelante el pueblo panameño con mucho sacrificio. Y acá en Mendoza el intendente electo de Malargüe dice que todos los estudios mineros y las de cobre, él lo va a empezar a ejecutar. Sí. Entonces creo que tendríamos que mandar información a las asambleas para que se vayan interiorizando este conflicto que está afligiendo a Panamá y que nos debería preocupar, porque es parte de las luchas que se están desarrollando en toda América Latina contra este extractivismo saqueante y contaminante. Lo que pasa es que hay tantos flancos a veces y a veces tampoco tenemos una mirada regional de los problemas. Entonces por ahí pasa esto, ¿no? Bueno, y también completando con Brasil, los incendios que se han dado en el Mato Grosso a causa de las sequías del Pantanal, que va cada vez afligiendo más a ese santuario natural, también está significando un deterioro no solamente ambiental, sino también indígena, porque parte de las comunidades habitan esos territorios. Y hay un problema ecológico grave, porque el Gran Pantanal actúa como colchón absorbente de las dos crecidas anuales del Paraná. Y con este, al destruir la flora natural, se pierde esa capacidad y se juntan las dos crecidas y se hace una sola. Tenemos una serie de inundaciones en las cataratas del Iguazú, también utilizadas por el tema este de la inundación. Y también se ve aguas abajo, ¿no? Ese tipo de problema. Una de las propuestas de reabsorción del agua para que justamente no pase directamente como está pasando con las cataratas y con las grandes inundaciones, también tiene que ver con la reforestación. Claro. El cultivo o el recultivo de árboles permite que esas raíces absorban el agua y la contengan y no tenga una bajada tan voraz. Claro. En ese sentido, la reforestación, estaba leyendo una noticia de Kenia, un país de África, no es el nombre de alguna persona, no es la Kenia Oyarzum. La Kenia. Un país de África, uno de los en los que hubo revolución hace poquitos meses, y que asumieron una posición bastante confrontativa con Estados Unidos y con Europa. Okay. Decretaron feriado el viernes pasado para que toda la población se dedicara a la plantación de millones de árboles en Kenia, para detener el proceso de deforestación que se habían permitido los gobiernos anteriores. Una revolución en Kenia, sabía eso. Y aparecen fotos ahí de la población plantando. Incluidos los militares, todos plantando árboles, y ya han distribuido también semillas, hasta por avión las tirado para que la población cumpla con ese mandato. Uno de los países más castigados de África, con altos niveles de pobreza, Ya estamos en contacto. Bueno, sí, exactamente. Y pasamos al primero de los temas que teníamos pautado en el programa, como Palestina tan América Latina, Israel, licencia para matar. Ariel Feldman, filósofo, docente, escribió un artículo en la revista Jacobin sobre sionismo, judaísmo, racismo y barbarie. Es además fotógrafo, cineasta y está con nosotros en línea. Ariel, ¿nos escuchás? Los escucho perfectamente. ¿Ustedes? Muy bien. Bien, Ariel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. A ver, hay un problema con unos audífonos que no Ariel, parece. Ariel, tenemos... acá te escuchamos algunos y otros a medias. Ahí sí. Ahora sí. Bien. Bueno, como decía, la verdad que te hemos conocido en Mendoza a raíz de el artículo que escribiste en la revista Jacobin y la repercusión que tuvo tanto en tu ámbito personal como laboral. Y bueno, queríamos preguntarte si nos querés contar algo a raíz de esto, no solamente de las repercusiones de tu artículo, sino también en qué consiste este artículo. Bueno, le cuento para los oyentes que no leyeron, igualmente invito a leer el artículo que está en la jacobinlat.com, que es la versión latinoamericana, una revista muy importante de las izquierdas mundiales, que tiene ediciones en Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil, que les recomiendo leer más allá de mi artículo. Para mí fue un orgullo poder editar ahí. Es mi primer artículo en esa revista que quiero un montón como lector. Entonces, les resumo un poco lo que cuenta el artículo, que es un artículo largo, en el cual yo lo que me propongo básicamente es entrarle al conflicto desde las falacias que impiden pensarlo y que a su vez son utilizadas para obturar las discusiones, perseguir a aquellos que tienen posiciones contrarias a las esgrimidas por el Estado de Israel en este conflicto. Entonces, porque bueno, es sabido, ya es un lugar común, que a quienes critican al Estado de Israel se los trata de antisemitas, o judeofóbicos y demás. Entonces, básicamente, apoyándome en mi identidad, que yo soy judío y además soy israelí, nací en Israel hace 44 años, viví mi primera infancia ahí, después volví con mis padres a Argentina, mis padres son argentinos, y he regresado muchas veces a Israel y también a los territorios ocupados en Cisjordania. A partir de esa entidad biográfica, que no es para creer que yo tengo un saber que otros no pueden tener o no pueden hablar, sino para dar cuenta desde dónde hablo, para tratar de inhibir este artilugio que es tratar de antisemita a aquellos que tenemos una posición crítica del sionismo. Entonces, lo primero central que hace el artículo, que yo creo que es una de las cosas que incomodan, es distinguir sionismo y judaísmo, que es una distinción muy clara e indiscutible, que sin embargo el Estado de Israel y las comunidades e instituciones judías en nuestro país, Daya, Amia, que toman el libreto del Estado de Israel, tienden a confundir sistemáticamente, simplemente para perseguir y generar, digamos, autocensuras, porque nadie quiere ser catalogado como nazi o antisemita, ¿no? Entonces, la distinción es una distinción muy sencilla, digamos, el judaísmo es una tradición, una religión, una cultura, una nación que data de más de 2000 años, más allá de las discusiones historiográficas que hayan, digamos, es precristiana. El sionismo es un movimiento político relativamente reciente que tiene menos de 200 años, que surgió a fines del siglo XIX, como un intento de resolver una problemática real que es la persecución de los judíos en Europa. Inclusive se habla de sionismos, ¿no? Como en plural, es decir, diferentes tipos de sionismo de acuerdo a su aplicación política, a su raigambre ideológica, es decir, que no hay un sionismo tampoco unificado. ¿Compartís esta visión? Sí, de hecho, yo en ese artículo todavía no lo esgrimí, pero después digamos, apariciones posteriores, empecé a hablar de israelismo para distinguir precisamente los sionismos que han existido del sionismo político que se impuso en Israel. Digamos, dentro de las corrientes del sionismo había varias tendencias y estrategias, porque de vuelta era un movimiento político, pero se puede hacer una distinción muy básica en lo que refiere a la política con respecto a los palestinos, no en torno a la organización económica del futuro Estado de Israel, pero dentro de las políticas en torno a la población originaria de Palestina, que era sí tener un Estado exclusivista o un Estado plurinacional o binacional. El problema es que efectivamente en Israel se impuso una corriente política exclusivista, lo cual implicó que el Estado de Israel se conformara a partir de una estrategia política explícita de limpieza étnica de la población local, centralmente por medio del desplazamiento de población, más que por la matanza indiscriminada, por una matanza que genere terror y producir la huida de la población local para tener una mayoría judía demográficamente superior. Y así poder tener una democracia occidental, pero de mayoría judía. Bueno, hoy vemos a eso, los palestinos correctamente lo llaman Nakba, digamos, la catástrofe. La Nakba. Y bueno, hoy estamos asistiendo a otra Nakba, otra catástrofe. De hecho, hay más desplazados en este momento en Gaza que los que hubo en el año 48 con la fundación del Estado de Israel. Y con una lógica muy parecida, digamos, estamos viendo un proceso de mucha matanza, pero que no se va a eliminar o limpiar el terreno por ese número de muertos, aunque muy elevados, no producen la limpieza étnica en ese sentido, sino que producen por el terreno un desplazamiento que va limpiando el territorio. Y eso es lo que estamos viendo con complejidades geopolíticas, que es lo que Israel quiere hacer idealmente, como se vio en documentos desclasificados por el Wikileaks, y que además simplemente había que escuchar a los políticos israelíes para darse cuenta cuál era el objetivo, era generar una Gaza bis en el desierto del Sinaí, en Egipto, y ocupar Gaza para la población judío-israelí. Bueno, importante destacar que a veces tenemos desconfianza de lo que escuchamos, leemos, por no ser nativos idiomáticamente en lo que estamos leyendo, inclusive en las traducciones de lo que escuchamos de los propios políticos que instauran esta Nakba o esta... terrorismo estatal dentro de un Estado biestatal, digamos, ¿no? Algunas preguntas surgen respecto a lo que a nosotros compete en cuanto al cerco mediático que se da tanto internamente en Israel, es decir, como lo que vemos reproducido, por lo menos en los medios que tenemos al alcance, pareciera ser como un exacerbo, como un nuevo realce de este patriotismo xenofóbico exacerbado de parte de Israel hacia Palestina particularmente, pero pareciera que hacia el mundo árabe también en otros aspectos, y después un cerco mediático también hacia afuera, es decir, cómo cuesta hablar de ciertas cosas por temor a tener algún tipo de represalia por ACOM, por diferentes organismos, en que parece que cualquier postura crítica o cualquier juicio crítico fuera considerado antisemita. ¿Cómo ves esta situación y cómo repercute en el propio artículo que escribiste, ¿no? Desde ser judío con una postura crítica hacia Israel, en este caso, o hacia el sionismo de Israel? Mira, la extorsión de asimilar a los que criticamos al Estado de Israel con el nazismo, y a los palestinos con el nazismo, como se vio a los representantes israelíes yendo con el Maguen David, con la estrella de David amarilla, con la palabra Juden, que era como los nazis marcaban a los judíos en guetos y campos de concentración. Es una vieja extorsión que es tan antigua como la creación del Estado de Israel, y que abreva, digamos, busca capitalizar una persecución de 2000 años que sufrieron efectivamente los judíos en Europa y que casi son exterminados, somos exterminados en el Holocausto, como capital simbólico que oficie de paraguas para cometer atrocidades, que es lo que está cometiendo el Estado de Israel, no solo ahora, después del 7 de octubre, sino desde antes, con un régimen de ocupación que lleva más de 56 años de los territorios ocupados y con esa tragedia palestina que fue la fundación del Estado de Israel, que el problema, bueno, eso es un hecho consumado, pero Israel tampoco ha admitido, ejerce un negacionismo, digamos, no reconoce la tragedia palestina, no reconoce que hay que resarcir a esas personas de alguna forma, si es que no pueden volver a sus casas, porque han sido destruidas y ahí vive otra gente, cómo se los resarce económicamente, no hay un reconocimiento moral, espiritual de la tragedia. Entonces, lo que sucede es que es yo creo que la tarea principal que tenemos aquellos que intervenimos en el conflicto y que tenemos una sensibilidad humanista por las muertes que este conflicto trae y sobre todo por el padecimiento del pueblo palestino, tenemos como tarea denunciar esta extorsión, porque es lo que le permite a Israel en los foros internacionales, en la opinión pública, que el foco se corra. Y por otro lado, no solamente que se corra, sino porque yo vengo diciendo, ¿no? Como si los palestinos son nazis y los que defendemos somos Judenrat, si somos judíos o somos nazis, si no lo son, son antisemitas, permite hacernos cualquier cosa, ¿no? A los que opinamos amenazarnos de muerte, a los palestinos matarlos, porque a los nazis se les puede hacer absolutamente todo. Entonces, hay que desarmar urgentemente esa confusión de sionismo y judaísmo, antisemitismo y antisionismo, porque lo que pasa principalmente es que permite el cometer atrocidades por parte de un estado de ocupación. Clarísimo. Claro. Buenas tardes, Germán Leyens, de acá del programa de Salambrar. Te saluda. Bueno, tu artículo tuvo muchas repercusiones, tanto dentro como fuera de la colectividad, y también sufriste algunas repercusiones de artículo, creo que de parte del colegio en el que trabajabas hubo alguna actitud sancionatoria, condenatoria. No, lo que tengo, por ahora del colegio no tengo ninguna actitud, ni buena ni mala, hay que decirla. Lo cual es problemático, porque el problema es que el ciberacoso y las amenazas que he recibido son de miembros de la institución, de padres y alumnos de la institución. Yo creo que el colegio debería haber intervenido en favor de la tolerancia, la pluralidad de opiniones, como mínimo, digamos, ¿no? De siendo una entidad educativa que profesa supuestamente el humanismo judío y demás. Pero bueno, en realidad el problema es que la comunidad tiene su identidad secuestrada por el Estado de Israel, digamos. Claro. El judaísmo no tiene nada que ver con lo que sucede en Israel, si bien, como decía tu compañera, lo que estamos viendo en Israel después del terrible atentado de Hamas, absolutamente reprobable, injustificable, pero que hay que explicar, sin embargo, y no podemos caer en la extorsión de que cuando explicamos nos dicen que estamos justificando y que cuando contextualizamos estamos echándole la culpa a las víctimas por lo que sufrieron. No es así, digamos, hay que condenar, y yo condeno y siento, y tengo amistades ahí que la están pasando muy mal, pero como cientista social no puedo dejar de tratar de entender los fenómenos, y ese fenómeno de esa envergadura del ataque del 7 de octubre no se puede entender de otra forma más que en un contexto de ocupación y de asedio a las vidas cotidianas, a los futuros individuales y colectivos, de millones y millones de personas, claro, en Gaza y en Jordania. Entonces, pero también hay que rescatar, y esa es la tarea en la cual yo estoy abocado, porque hacia algún lugar hay que ir, son a las personas muy loables que en el Estado de Israel se plantan y se resisten a estas políticas del sionismo gobernante, que se levantan contra la ocupación, como son los refusniks, los que se resisten a ir a los territorios a servir militarmente, a la agrupación de Breaking the Silence, que cuenta las actividades que han hecho, que han visto, presenciado como soldados y cuentan sobre los horrores de la ocupación, organizaciones humanas como B'Tselem o Work for Peace. Digamos, hay muchas y loables actitudes, y creo que tenemos que partir de la distinción entre judaísmo y sionismo y rescatar un judaísmo humanista que es el mejor antídoto contra estos horrores. Un judaísmo que recuerde que esta identidad que tenemos se ha forjado precisamente en la persecución. Y con nuestra, Ariel, ese humanismo, en esto que mencionás respecto de contextualizar, me gustaría hacerte una pregunta casi un tanto hipotética, pero 2 días antes muy poco tiempo antes, una semana a lo sumo, había habido una manifestación multitudinaria de mujeres en Jerusalén, tanto israelíes como palestinas, propiciando el fin de la guerra o del conflicto. Poco antes, una reforma judicial por parte de Netanyahu y su conglomerado de renovada ultraderecha, con una aprobación del Parlamento para la quita de poder, digamos, del Poder Judicial o de la Corte Suprema, y que no tuviera la potestad de anular decisiones de gobierno. En todo esto se arma una revuelta que tuvo repercusión internacional, por supuesto, y que parecía una intifada israelí, por decirlo en un paralelismo. Y justo después de esto aparece un enemigo externo que sirve como causa común a poner la mirada o el foco en otro lado. ¿Estas situaciones están vinculadas, están relacionadas entre sí? Sinceramente creo que no, digamos. Yo creo que con lo que tiene que ver el ataque del 7 de octubre de Hamas tiene que ver con otra realidad, que es que la causa palestina había desaparecido de las discusiones en el concierto mundial. Israel estaba llevando adelante, ya desde la década del 70, digamos, acuerdos de paz con los países árabes circundantes, que la cuestión palestina, sus gobiernos los tiene bastante sin cuidado, y que reaccionan cuando sus pueblos hermanados con la causa palestina se levantan. Entonces, tenemos un doble contexto, un contexto internacional donde la causa palestina empieza a estar absolutamente fuera del escenario de discusión, sea por la guerra de Ucrania, sea porque una cuestión central que sucede, y este es el segundo punto, Israel en los últimos más de 10 años, un poquito más de 10 años, por desarrollos tecnológicos de seguridad, el muro que separa los territorios ocupados de la Israel dentro de las líneas, digamos, reconocidas, y el domo de hierro, digamos, ese sistema de misiles que intercepta los misiles que llegan de Líbano y de Gaza, ha hecho que los israelíes vivan en un contexto, yo no lo llamo de guerra, pero de ocupación, de conflicto con los palestinos, como si eso no existiese. Los únicos que sufren el conflicto los últimos 10 años, prácticamente, salvando pequeños hechos, acuchillamientos, cosas muy menores, los que vienen sufriendo, que se ven las estadísticas de la organización de B'Tselem, digamos, ¿no? Los últimos 10 años, el 95% de los muertos, 95% de los muertos en el conflicto son palestinos. Hizo que los israelíes viviesen en un tupper, digamos, y que no les importase en realidad tampoco solucionar la cuestión palestina. Entonces, la cuestión palestina salió de agenda internacional y localmente. En ese estado, yo creo que hay que pensar el ataque del 7 de octubre como un hecho de envergadura que intenta romper de una forma barbárica, espantosa, horrible, condenable, ese cerco. Yo no creo en la teoría conspirativa por una cuestión muy básica. Yo creo que muchas veces no nos ayuda a pensar verdaderamente la fuerza del conflicto, es un intento de una explicación sencilla de temas complejos. Y por otro lado, porque creo que esto no beneficia a la sociedad israelí. Yo creo que y al gobierno de Israel. Netanyahu, cuando pase el conflicto, tiene los días contados como político. Eso dice. Incluso los votantes de su gobierno, el Likud, digamos, hablan de su renuncia. Lo que está en la discusión es cuándo tiene que renunciar. Como Israel asume que están en una guerra en este momento, no se cambia el comandante en jefe del ejército cuando se está en guerra. Pero y por otro lado, para los israelíes propiamente hay una situación de mucho terror. Israel pasó de una sensación de muchísima seguridad, que yo acabo de describir con el con este, vivir en un tupper, claro, a una sensación de muchísima vulnerabilidad que nunca sintió, porque nunca hubo tantos muertos israelíes en toda la historia del conflicto, desde la fundación del Estado de Israel en un solo día. Claro. Entonces, la sensación de vulnerabilidad es mayúscula, la gente vive aterrorizada, vulnerable, con crisis de ansiedad. Obviamente no hay ningún tipo de parangón entre lo que sufre el pueblo palestino que lo que está sufriendo la población civil israelí. No hay parangón entre que una organización, digamos, armada en un país ocupado, lo que hace con respecto a lo que hace un Estado, votado un Estado con un gobierno elegido democráticamente, con un ejército regular, lo que hace. No hay comparación, acá no hay teoría, todos demonios. Acá se condena el ataque de Hamas, pero hay que señalar que eso no implica una teoría de los dos demonios. Acá no hay un péndulo del terror, acá hay un pueblo ocupado. Yo no estoy absolutamente de acuerdo con la práctica de Hamas, me parecen absolutamente condenables, además me parecen contrarias a la causa palestina. Sí. Dicho esto, es una reacción, es una violencia sintomática. Hay una violencia originaria que sin la cual es imposible entender la otra violencia. Si no hubiese ocupación, no habría Hamas. Es una cuestión muy baja. Así es. Quería consultarte porque, bueno, en América Latina ha habido diversas reacciones frente primero al ataque de Hamas, pero después frente a la masacre que ha perpetrado el gobierno de Israel en Gaza. Desde Bolivia, que rompió relaciones, hasta algunas declaraciones más tibias. ¿Cómo evalúas? En un artículo que aparece en la misma revista donde apareció el tuyo, dice que América Latina lidera la oposición a los crímenes de Israel y enumera algunas razones, una de las cuales sería la política de Estado de Israel hacia América Latina, cuanto al apoyo a dictaduras, el adiestramiento, el abastecimiento de armamento y de distintas técnicas de seguridad, de inteligencia, de contrainteligencia para nuestros gobiernos dictatoriales en distintas etapas de la historia. Frente a eso, ¿cómo evalúas tú la reacción que ha habido en nuestra región con respecto a esto? Miren, yo les voy a ser muy sincero. Yo creo que tiene una relevancia local. Es importante para las luchas internas que tenemos en nuestros países en pos de los derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión y que los gobiernos puedan salir de la extorsión y poder pronunciarse contra la masacre que está generando Israel sin miedo a que los tilden de antisemitas. Me parece progresivo para nuestras sociedades en términos de un gobernante que es expresión de su pueblo y es educativo para su pueblo a su vez. En términos internacionales es absolutamente irrelevante. O sea, simplemente tenemos que ver la cantidad de resoluciones de las Naciones Unidas y de la Corte penal internacional que Israel no cumple. Uh-huh. Las votaciones de condena a Israel y a la ocupación son de arriba el 99% en las Naciones Unidas, con un veto de Estados Unidos y voto de países que no sabemos dónde quedan en el mapa sin ánimo de ofender. Claro. Digamos, ¿no? Son, no sé, votaciones de 7 a 195. Esas son las proporciones de las votaciones. Nunca les importó, en la medida que yo creo que son dos cuestiones: la población civil y la reacción de los judíos en Estados Unidos en particular, y en el resto del mundo, la población judía en general, que tiene la capacidad de decir el exclusivismo y el supremacismo que Israel pregona bajo la idea del judaísmo, de que, es decir, el Estado de Israel precisa ser judío y es representante de los judíos, y que los judíos pueden tener un Estado colonial porque son superiores a sus vecinos. Bueno, los judíos alrededor del mundo tienen que quitarle esa prerrogativa, porque esa prerrogativa es la que le permite hacer todo ese artilugio. Entonces, uh-huh, es fundamental lo que suceda en las comunidades judías internacionales. Por eso yo intervengo como intervengo, digamos, yo tengo muchas identidades, yo, además de judío, soy de River y soy trabajador y soy docente y tengo miles de identidades. De algún defecto había que tener. Claro, nadie es perfecto, pero bueno. Nadie es perfecto. Claro. A partir del cual, está bien, pero uno podría intervenir, y me parece que todos debemos intervenir desde nuestras identidades ante el horror que está sucediendo. Pero elijo la judía porque creo que tiene una tarea fundamental, que es recuperar al judaísmo el secuestro que hace el Estado de Israel, claro, negarle a Israel la utilización del capital simbólico del judaísmo. Y yo creo que eso es una fisura que realmente les duele, entienden, digamos, que es peligroso para la supervivencia de su aparato ideológico, y por eso son tan severas las reacciones y las persecuciones a aquellos que hacemos la distinción entre sionismo y judaísmo, los que hacemos la distinción entre antisemitismo y antisionismo. Bueno, fue una gran tarea también encarada por Ilan Papé en su momento, a quien hemos leído. Y te cuento que en esta mesa tenemos ascendencias y descendencias múltiples, tanto desde el arabismo como desde el judaísmo, y de River y de Boca también. Tombinos, porque estamos en Mendoza. Pero nos parece, sí, una tarea titánica, y creo que el hecho de realzar esa identidad, por más que vos lo moderés, porque entiendo tu costado de humildad, me parece que tiene una relevancia importante también en este caso. Te agradecemos enormemente por tu tiempo. Sabemos que tenías pocos minutos y, bueno, te agradecemos habernoslo dedicado. Invitamos también a la audiencia a leer el artículo de Ariel Feldman, publicado en la revista Jacobin del 16 del 10 de este año, Gaza sobre sionismo, judaísmo, racismo y barbarie. Bueno, muchas gracias, Ariel, por compartir estos minutos con nosotros, y seguramente nos quedamos hablando un ratito más al aire nosotros. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, y bueno, cuando quieran estoy a disposición. Muchas gracias, hasta pronto. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde.

a instancias de una política impulsada por el Fondo Federal de Inversiones, que depende del Ministerio del Interior de la Nación, para que se haga cargo del tema del agua, entre otras provincias, en Mendoza también. Así que es una lucha que están desarrollando las asambleas del agua y otros movimientos. Una pregunta, ¿Mekorot tiene algo que ver o está involucrada en esto que le han cortado el agua en Gaza, que los han dejado sin agua, le han cortado suministros? Y esa es una política del gobierno de Israel, así que... Me imagino. Justamente entre los pogroms que menciona Ariel en su artículo, como a modo de linchamientos y de formas de este apartheid, digamos, de la población palestina, está no solamente la destrucción de hospitales como Al-Shifa, en este caso, que quedó cercado, donde han enterrado más de 120 cuerpos en el propio hospital porque no tenían ni siquiera posibilidad de evacuarlos y llevaban 5 días los cadáveres sin una política posible de higiene y de... Bueno, y de supervivencia para quienes estaban habitando el hospital como uno de los espacios que no está libre de bombardeo, ¿no? Uh-huh. Entre esto, los cortes de suministro, no solamente de agua, sino también de electricidad, las dificultades para pasar, que ya vienen transcurriendo hace 16 años, no son nuevas. Pero las fincas secas por el corte en el suministro de agua que se muestran son, ahora. Es parte de las políticas colonialistas que, bueno, también hemos sufrido acá, zonas enteras que a las cuales le han cortado el agua, ¿no? Uh-huh. Hay uno también... Más allá de que no estén en conflicto de tipo militar, sino veamos lo que pasó con el desierto, con la valle. Uh-huh. Esas zonas desérticas en las cuales se les cortó el agua, se desvió el curso del agua para favorecer determinados intereses. Uh-huh. Parte también siempre del colonialismo, ¿no? De colonialismo. Sí, claro. Y hablando de colonialismo, el domingo 5 de noviembre partió alguien que dedicó toda su vida a luchar contra el colonialismo desde el punto de vista intelectual, pero también político. Enrique Dussel, filósofo mendocino, aunque para la mayoría de la población mendocina no signifique nada. Eso para no decir que de La Paz solamente salen maestros y milicos. Claro. También salen grandes teóricos filósofos. Claro, y grandes pensadores. Uh-huh. Y más que llorar su muerte, lo que tenemos que hacer es rescatar su obra. Su obra, que es un gran aporte a la lucha contra el colonialismo y contra el imperialismo, especialmente en América Latina. Así que vamos a escuchar algunas de sus palabras. Solo unos latinoamericanos estamos luchando por una ética de la vida y política de la vida, y creemos que la vida se va a defender. Y se va a defender contra ese neoliberalismo, para llamarle su última etapa, en que dijo: el mercado es el que rige la racionalidad y el Estado tiene que solamente tener una policía para permitir la competencia perfecta. Como compañero, el Estado es el que es responsable también de la vida. La necesidad de la defensa de la vida contra el neoliberalismo y su política de destrucción, de saqueo, de muerte. Nos plantea también, entonces, él fue forjando a través de toda su vida y en su construcción teórica, una ética de la vida como una necesidad perentoria. Rawls, ¿cuál de ellos ha hablado del que el principio fundamental de la ética y la política es la vida? Ninguno. Y la única ética de la vida que se presenta en este momento en la Facultad de Filosofía, en serio, pues sí, yo he sido profesor en Harvard también y en 10 universidades norteamericanas. Y cuando digo estas cosas me dicen, ay, profesor, ¿y cómo usted habla? Una ética de la vida no existe sino la de Hans Jonas, que es un judío de la Escuela de Frankfurt, en donde dice, vamos a destruir el mundo porque la próxima generación va a tener una tierra destruida. Y yo le diría a Hans Jonas, mira, esa cuestión de que tenemos que salvar la vida en la tierra para que la próxima generación reciba todavía un mundo habitable, no es futuro ya, ahora lo tenemos hoy. Lo que pensaba Hans Jonas como ética de la responsabilidad se ha transformado hoy en la responsabilidad nuestra de defender la vida como presupuesto de todo. Si nos morimos, se acabó la humanidad y se acabó las humanidades y se acabó la filosofía. Es el presupuesto ontológico y filosófico de todo. Bueno, no tienes éticas de la vida. Solo unos latinoamericanos estamos luchando por una ética de la vida y política de la vida, y creemos que la vida se va a defender. Y se va a defender contra ese neoliberalismo, para llamarle su última etapa, en que dijo el mercado es el que rige la racionalidad y el Estado tiene que solamente tener una policía para permitir la competencia perfecta. ¿Cómo, compañero? El Estado es el que es responsable también de la vida. Da la casualidad que yo hice mi doctorado en filosofía por un concepto griego, se llama to koinon agathon, el bien común. Y el bien común está en contra de este mundo tecnológico, de capital financiero, y creo entonces yo que la humanidad se va a defender ante esto, y nos vamos a defender, y vamos a usar estos medios, como el que estamos usando ahora, pero en favor de la vida, no en favor del capital. Son dos principios que hoy están rigiendo el proceso que se está dando en el proceso. El bien común. Importante un rescate de ese concepto, que él lo aprendió desde la filosofía griega, pero creo que nosotros lo hemos aprendido en Mendoza también en nuestras luchas. Por eso creamos en 2019, cuando se lanzaron las luchas en defensa del agua, de la 7722, la coordinadora en defensa de los bienes comunes. Ante su partida, distintos mandatarios de América Latina expresaron su pesar. López Obrador dijo, amigo y compañero, ayudó a construir este movimiento de transformación. Se refería a Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que fue el que conquistó la presidencia para México de López Obrador, y del cual Dussel fue secretario de formación política. Entonces está encargado de la formación de cuadros dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Y también integraba su Consejo Nacional, que era una especie de comité central del Movimiento de Regeneración Nacional. Así que no era solamente un filósofo que andaba elucubrando ideas o por las nubes de Úbeda, sino que por más positivas y comprometidas que parecieran esas ideas, sino que también trataba de impulsar una praxis política en función de eso. Por eso él se catalogaba o se autopercibía, como se dice ahora, como un filósofo latinoamericano situado en nuestra tierra. En un tiempo y en un espacio. Latina, y había que hacerlo desde su origen. Yo agradezco este premio, pero no por ser un filósofo que estudia América Latina, sino de ser un filósofo latinoamericano que se sitúa en América Latina y mira a Europa pero en su eurocentrismo, en su colonialismo, que después heredó Estados Unidos y que nos tiene todavía apresados en sus garras, en un neocolonialismo del cual tenemos que realizar la segunda emancipación, no ya ante España y Portugal, los primeros que llegaron, sino ante la doctrina Monroe de Estados Unidos, que justamente hoy está recibiendo una lección histórica. Un presidente latinoamericano decide motu propio, desde su propia soberanía, decirle al presidente de Estados Unidos: yo no voy porque ustedes han excluido a tres países latinoamericanos. Y el colmo de los colmos es que el presidente norteamericano ha dicho: los hemos excluido porque no son democráticos. Ahora acaba de salir en trota en España un tercer tomo de una filosofía política, son 1800 páginas, donde justamente se hace la crítica a esa aparente democracia de Estados Unidos, que según el trabajo de Gregorio Seltzer, ha invadido o intervenido en América Latina 185 veces. Y por eso que hablar de no intervención de pronto ha sido una bofetada en el imperio de turno decadente, que todavía cree que puede darnos una lección de yo no sé qué. Doy como ejemplo, en New York había una exposición de arte mexicano, 30 siglos de arte mexicano. Y un norteamericano dijo: quizás hay un error, 3 siglos, no 30, porque ellos no tienen más que 3 siglos de presencia, pero nosotros tenemos por nuestros indígenas 30 siglos o más de cultura en este Valle de México. Ya me pasé el tiempo y termino aquí agradeciendo este premio. Era muy habitual que se pasara en el tiempo, porque tenía un caudal de conocimientos y además una facilidad para expresarlos que indudablemente a la gente lo cautivaba. Creo que fuimos, no sé si fuimos todos, pero yo por lo menos fui cuando se le entregó el título de doctor honoris causa por parte de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Y también ahí brindó una charla que fue un espectáculo. Fue por la Facultad de Ciencias Políticas y no la Facultad de Filosofía y Letras, ya que la Facultad de Filosofía y Letras se encargó de expulsarlo y no de desagraviarlo y recibirlo y reconocerlo después de retorno de la democracia. O sea que hace 40 años que la Facultad de Filosofía y Letras está debiéndole a Enrique Dussel un desagravio y un reconocimiento a su labor, porque la Facultad de Filosofía y Letras fue el antro dominado por la derecha más conservadora y retrógrada, de la cual tuvo que salir Dussel en el año 1975, o sea, antes del golpe de Estado, por la persecución política e ideológica que sufría dentro y fuera de la facultad. Una bomba en la casa. Así es. La importancia de su proyecto descolonizador, del proyecto de Dussel, descolonizador, tanto en el plano del conocimiento, del saber, de la episteme, como decía, como en otras áreas de la vida cultural y social de los pueblos, está completamente ligada a los pueblos en el mundo, que, a los que no se les permitió plantear su mirada, como ha pasado históricamente con los pueblos indígenas, que han sido inferiorizados, racializados y animalizados con el paso de los siglos. Y eso es lo que hablábamos recién con Ariel Lelma, también acerca de la política que implementa el gobierno colonialista de Israel. En el caso del pueblo palestino, también Dussel se refirió a eso. Su crítica se centra no solo en la opresión por décadas que ha sufrido por parte del Estado de Israel, sino que nos muestra también cómo el judaísmo ha sido colonizado por una ideología moderna como es el sionismo. También es algo a lo cual se refería Ariel Lendman en cuanto a la distinción entre judaísmo y sionismo, pero no es que esa distinción signifique que existen separadamente, sino que en medio de la lucha política y la lucha por el poder, el sionismo ha verdaderamente cooptado al judaísmo o una gran parte del judaísmo para el desarrollo de su política contra Palestina. El sionismo niega el pensamiento semita original, que es fundamentalmente nómade. Nunca persiguió la creación de un Estado propio para los judíos. Eso fue algo que surgió con el sionismo a raíz de las persecuciones que sufrían los judíos, especialmente en Europa en esa época. De su expulsión de más de 160 países. Pero no está dentro de los fundamentos filosóficos, culturales o religiosos del judaísmo. Así que por eso hay movimientos de judíos ortodoxos que se oponen también a la política de Israel y incluso a la existencia del Estado de Israel, que son fuertemente reprimidos también dentro de Israel y en Estados Unidos. Dussel apoyó las luchas por la emancipación de distintos pueblos en el mundo. Tuvo un fuerte compromiso con los procesos revolucionarios en Cuba, con el sandinismo en su primera etapa, con el proceso venezolano, con los procesos bolivarianos, con el proceso en Bolivia y en Ecuador. Y reiteraba muchas veces la necesidad de esta segunda emancipación, la cual hemos hablado en varios programas. Así que escuchamos este último audio y ya nos despedimos por el momento de Enrique Dussel. Sí, hay un tema que para mí es un poco como novedoso, aunque no parezca. Y le llamo la segunda emancipación. No es una novedad. Habló de él José Martí, de Cuba. Carlos Mariátegui, del Perú. Los dos hablaron de una segunda emancipación. Sobre todo José Martí, que estaba en la primera emancipación, porque era todavía colonia explícita de España en el siglo XIX, y la segunda emancipación de José Martí era dejar de ser colonia de España. Pero para José, para Carlos Mariátegui, la segunda emancipación era dejar de ser un país blanco y capitalista. Y yo creo que los dos tenían razón, pero había un paso más adelante. Es que la segunda emancipación es con respecto a luchar contra la posición que la geopolítica norteamericana nos define como el patio trasero. Y es una segunda emancipación, pero es como una tercera. Dejar de ser patio trasero y ser un grupo de naciones soberanas ante Estados Unidos, principalmente desde un punto de vista económico-militar y desde un punto de vista científico, ideológico y cultural, de Europa, del occidente cristiano, del cual Estados Unidos también pretende ser líder. Entonces hay que distinguir la cuestión económico-militar del tema científico-cultural. Y la Claxo, en la sección de ciencias humanas, tiene que ver más bien con el colonialismo epistemológico. Porque si uno abre un libro de literatura, aparecen grandes obras norteamericanas y europeas, por supuesto. Aunque ahí América Latina, con el boom, demostró una cierta originalidad. Pero cuando uno va a la filosofía, somos completamente colonial. Abre un libro y son puros citas de filósofos europeos, de ninguno latinoamericano. Abre un libro de sociología y son todos que autores norteamericanos o europeos. Y si uno abre cualquiera de las ciencias específicas, como la estética y otras, pues realmente seguimos siendo mentalmente colonias. Y así en cada una de las áreas de las ciencias sociales somos todavía profundamente coloniales. Y eso a Claxo le toca de manera directa, descolonizar. Bueno, descolonizar entonces. Descolonizar la filosofía de la liberación como uno de los grandes legados ético, ideológico, filosófico del maestro Enrique Dussel. También en algunas semejanzas con Samir Amin y la desconexión con Edouard Said, ya que estamos en el tema oriental de, bueno, precisamente de orientalismo. Y algunos alguna revisión del materialismo que llegó a llamar como no extremo, materialismo pero no extremo, concepto extraño, propio de un teólogo, en que tenía una visión sobre la naturaleza y sobre esta idea de escasez producida por el capitalismo cuando la generosidad de la naturaleza permitía profundizar en esta idea de que después se fue reconfigurando en el concepto de buen vivir, ¿no? En una convivencia ecológica y de intercambio suave como para permitir la perpetuidad de la especie y evitar la extinción. Como la extinción a la que nos estamos exponiendo, que se nos está volando el estudio con el viento. Así es. Así que vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Sabes, tu retórica ya me aburrió. Yo no sé a qué más le vas a mentir. Otra vez, mi pueblo que se unió te enfrenta y te dice que bloqueo no. Tratas de ponernos contra la pared, te da rabia no podernos someter. Otra vez, mi fe te sorprendió. Sabes que el ingenio forma extraña que usa para someter. Al final se volverá en contra de sí. Bloqueando a los demás, te bloqueas a ti y sacas un boleto hacia la soledad. A un pueblo que amanece con dignidad, cada día escucha, se recrudeció. Yo otra vez. Continuamos con A Desalambrar. Justamente escuchábamos Desbloquéame, una producción ahí de Gaby Perulán, rápida, sí. Porque vamos a empezar justamente a hablar sobre el bloqueo de Cuba. ¿Qué pasó en los últimos días, Germán? La semana pasada en las Naciones Unidas hubo una nueva votación en la Asamblea General, número no sé cuánto, en la cual se aprobó por una amplia mayoría la resolución que condena el bloqueo que Estados Unidos impone a Cuba desde hace más de 6 décadas. Ah. Y esta vez la votación dio como 187 países a favor del levantamiento del bloqueo. 2 países en contra del levantamiento del bloqueo, que fueron, adivinen qué. Estados Unidos, Israel. Muy bien. Saqué un 10. Y un país que se abstuvo. Ucrania. Muy bien. Ha estudiado Gabrielito. Se ha enojado con sus papis, Ucrania, me parece. Bueno, le están dando muchas armas, claro. O no le están dando mucha plata. Entonces. Claro, se están dando todo a Israel. Entonces... Ahora, ¿qué pasa? Se aprueba una vez más una resolución que condena por amplia mayoría el bloqueo contra Cuba. Y el bloqueo contra Cuba sigue y se sigue agravando cada vez más. Salió, justamente fue el fundamento para esa resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un informe acerca de los daños que ha provocado este bloqueo al gobierno, a la sociedad, a la patria cubana. Sí, a mí me gustaría leer un poco lo que dice el enviado a la ONU desde Cuba, cómo afecta a la vida de todos los cubanos, desde la alimentación, la energía, pasando por los medicamentos, incluidos para tratar el cáncer, la diabetes y otras enfermedades. Con saña y precisión quirúrgica se ataca a los sectores más sensibles de la economía y se busca deliberadamente infringir el mayor daño posible a las familias cubanas, dijo Bruno Rodríguez Padilla, quien estaba en el seno de la ONU. Este ministro cubano de Asuntos Exteriores habla ante la Asamblea General de la ONU sobre la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Entre los muchos ejemplos que expuso, como es el embargo que afecta a la vida cotidiana, Padilla comentó que se impide a Cuba adquirir de compañías estadounidenses y sus subsidiarias equipos, dispositivos y fármacos que el país debe pagar a precios exorbitantes a terceros. En este capítulo quiso compartir con hondo dolor la situación de María, una niña cubana de 6 años al que se operó para extraerle un tumor de cáncer, pero a la que no se le ha podido administrar un medicamento producido en los Estados Unidos necesario para continuar su tratamiento. Y agregó que miente el gobierno de Estados Unidos al afirmar que el bloqueo no impide el acceso a medicamentos y equipos médicos, explicó el ministro, quien recordó que esto fue exactamente lo que ocurrió durante la reciente pandemia del COVID-19. Encaminado a desestabilizar el país, el bloqueo es un acto de guerra económica en tiempos de paz, dirigidos a anular la capacidad del gobierno para atender las necesidades de la población, crear una situación de ingobernabilidad y destruir el orden constitucional, aseguró Padilla. No es legal ni es ético que el gobierno de una potencia someta a una nación pequeña por décadas a una guerra económica incesante en aras de imponerle un sistema político ajeno y volverá a apropiarse de sus recursos. Es inaceptable privar a un pueblo entero del derecho a la libre determinación, al desarrollo y al progreso humano, ¿no? Así es. Hasta ahora el bloqueo ha causado daños por una cifra espeluznante. 1 billón, no millón, billón, con billón. B alta y L corta. 1.337.000 millones de dólares es el daño que le ha causado el bloqueo durante estos 60 años. Comparemos magnitud en cuanto al daño que ha causado, por ejemplo, la sequía en la economía argentina este año, y a la cual se le achacan varias responsabilidades sobre las difíciles condiciones que vive el país. Ha significado una pérdida de 5.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, ¿quién da más? Entonces comparemos eso con la cifra de 1.337.000 millones de dólares, que es lo que ha perjudicado el bloqueo estadounidense a Cuba durante estos 60 años. Sin embargo, a pesar de eso, no hay niños cubanos en la calle pidiendo limosna, no hay niños cubanos en la calle pidiendo alimento, no hay cubanos sin atención en la salud, no hay cubanos sin educación pública, no hay cubanos sin su ración de alimentos diaria asegurada. Si bien es muy básica, pero es lo elemental que se necesita para no sufrir desnutrición, y no hay casos de desnutrición en la isla. Tal cual. Y desde Estados Unidos también se vive diciendo que los cubanos escasean cosas por los cubanos mismos, por su mala administración, y que el bloqueo no tiene nada que ver, ¿no? Esto es todo un juego que se hace para desestabilizar, como dice el ministro, para romper con la soberanía de su autodeterminación. Pero bueno, desde el 60 se viene hablando de esto, del levantamiento del bloqueo, y Cuba sigue. Soberana, digna y dando el ejemplo de que el Estado, como dice Enrique Dussel, el Estado es protectora de la vida. Por eso no hay niños pobres. Así es, por eso tenemos que darnos la tarea de estimular el conocimiento de la realidad cubana, porque se va a agudizar esta política de desestabilización y contrarrevolucionaria por parte no solo del gobierno de Estados Unidos, sino también por otros gobiernos de derecha, de centro-derecha y algunos un poquito menos que de centro-derecha de América Latina. De la ancha avenida del medio. Sabemos que esto se va a agudizar porque veamos lo que pasó en los Juegos Panamericanos en Chile. 10 u 11 atletas cubanos participantes en los Juegos Panamericanos se han escapado de la delegación cubana, no han retornado a Cuba y están en Chile ahora solicitando asilo, refugio, organizados e inspirados por un abogado que fue el jefe o el encargado de la política de migraciones durante el gobierno de Sebastián Piñera. O sea, un tipo de la derecha que directamente ha organizado ese escape como un argumento más para seguir atacándola a la revolución cubana. Así a la vez que están restringiendo fuertemente en la frontera norte la migración peruana durante el gobierno de Pedro Castillo, la venezolana, o sea que la política migratoria de incorporación o de admisión y de exclusión tiene claramente sesgos marcados. Así es. Así que bueno, sobre todo a difundir más la realidad cubana y quiénes son los responsables de los problemas que se están sufriendo, porque se ha debilitado, creo, en Mendoza, en Argentina en general, el movimiento de solidaridad con Cuba. Interesante también. Hay una entrevista que le hacen a Silvio Rodríguez, justamente, en donde le preguntan si a él no se sentía incómodo, que cada vez lo asocian más a la revolución. Y dice, ¿cómo? ¿cómo me voy a sentir incómodo? Dice, si yo soy lo que fuera, gracias a la revolución. Si yo canto y yo escribo canciones, gracias a la revolución. Dice, ¿cómo me voy a separar de la revolución? Si yo soy. O sea, muy buena la... A mí me parece que ese mismo diálogo de Silvio se traslada a una gran mayoría del pueblo cubano, a pesar, realmente yo me admiro realmente de cómo han soportado tanto tiempo este ataque y esta exclusión del comercio y del crecimiento mundial, ¿no? Y es justamente, a mí me parece que es un pueblo que se siente todavía, vamos a ver más adelante, pero todavía se siente parte de un proyecto político, de un proceso. Y también veamos que durante la pandemia, por este bloqueo, Cuba hizo su vacuna. Tres vacunas. Tres vacunas. Muy bien, y hablando justamente de esto, que no dejan que los países sean soberanos, el domingo nosotros vamos a elegir entre dos personajes que tiene a nuestro presidente. Como dos personajes. Sí, han pasado a ser personajes. A este momento pasaron a ser personajes, dejaron de ser políticos, ¿no? Vamos a escuchar un audio, ahí escuchamos a López Obrador. Quiero que dice de este balotaje entre Milei y Massa, y después vamos a escuchar a el otro era Mujica, el ex presidente de Uruguay. ¿No ven ahora, pues, cómo Fox y Calderón con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha apoyan a Milei? Milei de Argentina, facho. Está hasta en contra del Papa. Llama al Papa comunista. Pero ahí está Calderón y Fox apoyándolos. O sea, no es nada más lo de México. Hay una internacional del conservadurismo. Y eso a veces no se alcanza a dimensionar. Si yo fuera argentino, que me siento más hermano de mi pueblo íntimo, ante el dilema que tiene el pueblo argentino, y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción que existe lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional. Me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo, sino vertebrar unidad nacional, porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergida. Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos. Bueno, ahí escuchábamos a Pepe Mujica. Sería con las manos en la masa. Claro, una cosa así. Con las dos manos en la masa. Con las dos manos. Y a López Obrador, que así directamente dijo el facho. Facho. Para evitar toda sutileza, ¿no? Pensaba cuando López Obrador dice quién a quiénes apoyan a Milei, ¿no? Podríamos decir, di quién te apoya y te diré quién es, más o menos. Sí, hablando de apoyo, el otro día un señor llamado Bussi, ligado a los sectores represivos durante la última dictadura en Tucumán, apoyó abiertamente a Milei y le dijo que el ejército debía estar atento a cuando había que aplicar una política de ajuste, y al momento de reprimir el ejército tenía que estar atento para salir a las calles. O sea, sí, ese es tipo de nenes. También hay que ver si el apoyo actualmente es a Milei o es a su candidata a vicepresidenta, ¿no? Puede ser. Porque aparentemente ha tenido reuniones a espaldas de su propio candidato, en las que ha ido tejiendo otro tipo de lazos. Yo creo que ahí también cabe preguntarse, en caso de que en el balotaje, que en cierta forma no deja de ser una forma de legitimar el sistema representativo de una democracia liberal que transitamos, ¿qué va a pasar si gana Massa? ¿Realmente se va a considerar fraude? Como me recuerda un poco al golpe de Estado que se dio en Bolivia en 2019, cuando la gente ya en la calle iba diciendo, si gana Evo, es fraude. Era como un silogismo sine qua non en el que una cosa iba a llevar a la otra. Y efectivamente se levantó un grupo armado, no armado, paramilitar, no paramilitar, popular, social, que terminó con el derrocamiento de un gobierno. Entonces también yo creo que hay que estar atentos a estas vinculaciones con las Fuerzas Armadas, con diferentes espacios no democráticos y que realzan la última dictadura militar como un buen gobierno, porque puede tener efectos también colaterales en unas elecciones que no dejan de ser democráticas. La propia Patricia Bullrich decía que había que ir con el cuchillo en la boca para al momento del escrutinio, para defender los votos, para defender la democracia. Y es llamativo como en esta era de posverdad parece como invertirse los discursos, así como Cuba, Nicaragua y Venezuela habían sido excluidos por no ser países democráticos, y eso lo decía Estados Unidos. Entonces llega un momento en que hasta un terraplanista puede tener razón, ¿no? Porque sí. Realidades que ya están arraigadas en un país se relativizan al punto de hacerlas peligrosas y de que todo sea posible, especialmente para los más jóvenes. Incluso hay dos cositas. Hay una candidata a diputada de La Libertad Avanza, que es Leimone, algo así se llama, que es terraplanista, declarada. Y otra cosa, si puedo decir, si gana Massa y si gana Milei, la presidenta de la Cámara de Diputados, la de Senadores, va a ser Villarruel. Y es una persona, yo creo que es, no sé quién es más peligroso, si Villarruel o Milei. Porque es una persona también muy ligada a sectores castrenses, a sectores del ejército, muy ligada a Checolás, a los represores, o sea, a los sectores más reaccionarios del ejército. Y también tiene una cintura política bastante admirable. Admirable, sí, realmente. O sea, el discurso aceitado. Yo creo que en el debate con Rossi, lo paseo por todos lados, creo que Rossi no defendió bien el tema de los desaparecidos, cometió errores por omisión, digamos. No denunció todo el proyecto político-económico que había detrás de la dictadura, se dedicó solamente a defender una parte de la... del gobierno militar, que fueron los militares, en contra de los militares y la cantidad de crímenes cometidos, pero no entonces quedó flotando en el aire la teoría de los dos demonios que estaba del otro lado. De todos modos, me parece que perdemos mucho si gana Milei, y eso me parece lo tenemos que transmitir a todos. Perdemos muchos derechos adquiridos. Y no empiece a toser. Claro. Ah. Basta de maniobras desestabilizadoras. Pongámonos todos de acuerdo y claro. Tosemos todos juntos. Claro. No, esto es importante porque hay 40 años de una construcción, como dice Aymara, en esta democracia liberal, pero es un plano democrático. Recién justamente hablábamos con Ariel Feldman y lo que supone el fascismo dentro de los estados. Lo estamos viendo en Israel. Entonces, me parece que tenemos que volver a replantearnos qué futuro queremos para la Argentina. Y no es justamente Milei el que va a dar las garantías de ningún proceso democrático y se viene con todo, él ya lo ha dicho, o sea, sin tapujo, lo que tiene que ver con todos los servicios, con toda la educación, con la salud, la privatización. Que eso ya la vimos. Claro, y además, supongamos que gana él, va a querer entrar a sacar derecho, todo, y bueno, eso va a haber una movilización para la defensa. Y ahí, lo de siempre, los muertos los vamos a poner nosotros. Muy bien, entonces pongamos la vida. Y ante este espanto han surgido distintas reacciones de diversos sectores sociales, políticos, de la cultura, hasta religiosos. Por ejemplo, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas sacó un comunicado bien contundente diciéndole no a Milei, ya que si bien estamos en un contexto que está marcado por grandes necesidades, por enormes incertidumbres y por la aparición de estos discursos fanatizados, tenemos que despojarnos de sentimientos mezquinos individualistas, de rencores y enojo, y reafirmar la solidaridad con quienes padecen injusticias y propone la necesidad de prácticas y políticas honestas que promuevan la justicia e inclusión social, la redistribución de la riqueza, el acceso público a la salud, a la vivienda, a la educación, el trabajo en condiciones dignas, la seguridad, el compromiso con la defensa y la promoción de los derechos humanos, la protección de la biodiversidad. Son todas propuestas que el domingo en el debate nos escucharon, ¿no? Y que deberían haberse mencionado, por lo menos, más concretamente, más allá de las chicanas que se repartían, no hubo muchas respuestas a las necesidades más perentorias, más urgentes que tiene la sociedad en estos momentos y que explican en parte el apoyo a estos discursos fanatizados de odio que simulan cierta rebeldía frente a un estado de cosas totalmente insatisfactorios, pero que todos sabemos que conducen a otra situación. Así que es importante este llamado que han hecho las iglesias evangélicas a no votar a Milei y, por supuesto, apoyar la propuesta. En esa sintonía también están los curas villeros de la Opción por los Pobres, muchos colectivos de artistas, muchas universidades públicas. Los chicos han salido a defender la universidad pública, muchas escuelas secundarias, grupos de investigadores. O sea que hay todo, se ha generado todo un movimiento, mujeres feministas de varios colectivos también se han pronunciado a no al voto a Milei. También diversos sectores de izquierda, uh-huh. No integrantes de Unión por la Patria y algunos incluso integrantes de del FITU. Algunas organizaciones políticas que integran el FITU y también algunos militantes de otras organizaciones políticas que están en el FITU, pero que no han llamado explícitamente a votar a Massa, sino que han llamado a voto en contra de Milei, pero sin dar el apoyo a Massa. Pero, sin embargo, algunas personas militantes de esas agrupaciones también se han sumado al voto a Massa porque entienden que no hay muchas opciones. Ha habido una importante reacción de los clubes de fútbol también. Los clubes de fútbol. Hay una propuesta de Milei que sacó. Y los clubes de barrio. Y los clubes de barrio, que sacó de hacer de los clubes sociedades a nóminas deportivas. Empresariales. Empresariales. Esto significa que los se acabaron las asambleas de socios, que en realidad los socios, los clubes dejan de ser entidades sin fines de lucro y pasan a ser sociedades anónimas. Ya no son más de los socios, y los socios pierden participación en las decisiones de los clubes. Hay un club acá, el club argentino de acá de Guaymallén, el Boli, y muchos clubes de Mendoza, de la Argentina en general, incluso los clubes más grandes, River, Boca, han salido en contra, incluso hablando y diciendo de que estas políticas son contrarias incluso a sus actas fundacionales. Así es. En mi caso personal, yo creo que este dilema es bien interesante, porque hace mucho que tengo muy claro lo que no quiero y creo que en esta oportunidad se presenta con mucha más nitidez, pero también lo que se va a terminar apoyando. Hace mucho que no sentía tal grado de incertidumbre, por decirlo de una manera suave. Vamos a tener que hacer un PRODE. De una manera suave, porque indudablemente que por el discurso mismo de Massa, por la trayectoria de Massa, por la historia de Massa y por lo que ha manifestado en distintas exposiciones acerca de cuáles son sus ejes, especialmente en lo político-económico. Pero tiene una importante trayectoria en la repostería. Así que dijo que la cordillera era como una torta. Sí, y lo que está pasando en Jujuy ahora, que ha vuelto hoy día, volvió la represión en una de las zonas más conflictivas de Jujuy, con una presencia fuerte de gendarmería. Vuelve a marcar la presencia de la necesidad de una alternativa política distinta. Pero frente a lo que pasa el domingo, no hay más que meter las manos en la masa, como ha hecho Mujica. Claro. Hay una declaración justamente de Morales, hablabas de Jujuy, que a mí me causa mucha gracia, porque, no sé, me río por no llorar, pero él está a favor de Massa, o sea, ya lo ha declarado varias veces, que apoya la candidatura de Massa, porque dice que Milei es antidemocrático. Claro. Para frenar el autoritarismo. O sea, Morales, te has hecho una constitución a tu gusto, estás reprimiendo. Y, bueno, al respeto, no sé, que puede ser el jefe de gabinete. Dejémoslo ahí, hay que votar a Massa. Ya le dio la tos de nuevo. Sabiendo esas cosas. Sí, ya le me parece todo. Que este era uno de los invitados, sí, el domingo. Sí. Claro. Empezamos a hablar de Milei y empieza a toser. Estaba sentado frente a Milei. De todos modos, el voto a Massa no quiere decir la confianza ciega, sino que uno, claro, como militante o militante social o militante de ciertas agrupaciones, va a seguir, por supuesto, en las calles, va a seguir. No significa que le vamos a entregar el corazón, ni la conciencia, ni mucho menos. Ni es un apoyo, pero político, sí, ni creemos nada. Creemos que la coyuntura hoy, el 19, no podemos ni votar en blanco, no, ni votar a Milei. Claro, para poder transformar la democracia, que no nos satisface mucho, pero para que podamos transformar la democracia y no para seguir luchando para recuperar la democracia. Exactamente. Muy bien, nos vamos a ir despidiendo. ¿Alguien tiene algo más que decir? No. Bueno. ¿Tiene algo más que declarar? ¿Tiene alguna tos más para decir? El domingo nos veremos, nos estaremos comunicando después. Y vamos a ver que pase todo. Y nos volvemos a ver otra vez el miércoles que viene, cuando nos sentemos en esta mesa y digamos a desalambrar. Vende el Estado, no vende para ti, ultraderecha.